De las cenizas del amor surge ella, la ciudad, mujer adormecida en la siesta. Solo ella tiene nuestro recuerdo de caminantes en una ruta enfermiza. Desde mi sitio hoy la envidio, porque ella sí te tiene en los brazos y sacia tu sed cada noche. Amamantándote, ofrece su seno despierto. Ella, la diosa, tiene el olor de la vida y el secreto de todo lo que hemos vivido hasta llegar aquí. Recuerdo de la mañana no eres tú, sino tu abrazo desnudo y un vestido blanco como el de mis muñecas. La luz a través de él, la mano en la espalda y el pelo mojado al despertar. Me llamas y mis pies menudos tropiezan con el sol en la madera. Me recojo el pelo y con aire despistado en la sonrisa, te miro, sabiendo que por fin ha amanecido.